Las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, es una alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Enfermedades que el hombre podría evitar si tomase un poquito de responsabilidad y conciencia referente al cuidado de su cuerpo. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad llamada psoriasis. ¿Cómo se origina esta enfermedad? Vamos a ver su origen y cómo se trata y se previene esta dolencia. Una enfermedad, pues, degenerativa, desde el punto de vista facultativo, incurable, no tiene tratamiento, solo calmantes y paliativos. Pero desde el punto de vista de la medicina natural, sí podemos tratar este mal y vamos a ver cómo. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Sicán. Es una bebida natural elaborada a base de frutos y semillas de la chirimoya, guanábana y hojas de stevia y otras plantas medicinales ricos en nutrientes y sustancias nutracéuticas. Contiene fitoquímicos de gran capacidad antioxidante, los cuales protegen las células de los radicales libres, reforzando el sistema inmunológico. Excelente para la prevención y el tratamiento de enfermedades oncológicas. Enfermedades de cáncer al riñón, al hígado, al pulmón, al seno, a la próstata, al ovario, etcétera, etcétera. Enfermedades autoinmunes como la psoriasis, vitíligo, herpes, rosácea, etcétera. Problemas de escaras que pasan, pues que salen en las personas que están postradas por mucho tiempo. Sicán se consume una cucharadita 3 veces al día después de cada comida, de preferencia acompañada con clorofila. Sicán de Laboratorio Luz Alfa lo puedes adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Gracias al auspicio de este producto vamos a aprender el tema de hoy referente a la psoriasis. Es una enfermedad de la piel que causa un sarpullido con manchas rojas y escamosas. Por cierto, pican, sobre todo en las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo. Esos son los lugares donde más aparecen la psoriasis. La rodilla, los codos, el tronco y el cuero cabelludo. La psoriasis es una enfermedad frecuente y de larga duración, o sea, es una enfermedad crónica, que desde el punto de vista de la medicina facultativa no tiene cura. Puede ser muy dolorosa, interferir en el sueño y dificultar la concentración. Esta afección suele presentarse por ciclos, con brotes que duran algunas semanas o meses y luego disminuyen. Los factores desencadenantes comunes en las personas con predisposición genética a la psoriasis incluyen infecciones, cortes o quemaduras y determinados medicamentos que pueden activar la aparición de esta enfermedad. Por cierto, hay tratamientos, pero para controlar, no para curar. Y también los estilos de vida que pueda llevar y estrategias para afrontar esta enfermedad y vivir con la psoriasis. Esto desde el punto de vista de la medicina facultativa. En la medicina oficial, la psoriasis sí encuentra un tratamiento. Justamente de eso queremos estudiar en esta oportunidad acerca de la psoriasis. La psoriasis, entender que el ciclo de vida de las células de la piel, la epidermis, se acelera en gran medida cuando hay psoriasis. Ya repito, en la psoriasis el ciclo de vida se acelera en gran medida, lo que genera una acumulación de células muertas en la superficie de la epidermis. Y esto es lo que origina la psoriasis, ¿no? Una especie de escamas. Los que han tenido saben de qué se está hablando, ¿no? Esta dolencia. Y antes de entrar de lleno a la enfermedad, un poquito de fisiología y anatomía de nuestra piel. Entendiendo que la piel conforma la cubierta externa del ser humano, representa uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Así como hay hígado, riñón, pulmón, la piel es un órgano. Es un órgano. Y es el órgano más grande de nuestro cuerpo porque mide aproximadamente 2 metros cuadrados y pesa más o menos entre 4 a 5 kilos. Y también por sus variadas funciones que le permiten al mismo tiempo reparar al organismo. Un ejemplo, te cortas, pues la piel se repara, ¿no? Separar al organismo del medio ambiente, ya que el medio ambiente puede estar contaminado, la piel es el que protege e impide que ingresen microbios, bacterias internamente. Facilita su comunicación con el medio ambiente. Aunque la piel, hablando de un neonato, puede parecer madura, o sea, ya completa, pues atendiendo a su aspecto anatómico, muchas funciones fisiológicas de la piel experimentarán una maduración postnatal. Estas competencias se desarrollan y maduran durante toda la gestación y el periodo neonatal, de tal forma que la piel de un recién nacido pretérmino no es capaz de mantener la homeostasis ni regular la temperatura. Es mucho más susceptible a la infección. Estudios recientes han demostrado cómo este desarrollo se mantiene a lo largo del periodo neonatal, siendo en esta etapa la piel muy diferente a la del adulto. Escaso desarrollo del estrato córneo, uniones intercelulares y epidérmicas más débiles, menor producción de sebo, disminución de la cohesión entre dermis y epidermis, mayor pérdida transepidérmica de agua, la conducta es mayor, el pH de la piel inferior, piel mucho más fina y con una actividad caseinolítica mucho más alta que en el adulto. Cuando hablamos de nuestra piel, pues debemos de entender que la función principal es construir una capa córnea eficaz protectora. Esa es la función principal. construir una capa córnea, pero en todo el cuerpo, todo. Y esta capa córnea justamente es el que nos protege. Que sea semi impermeable, o sea, que pase de agua y que salga agua, que haga posible nuestra supervivencia en el medio en el que nos desenvolvemos. Si hay mucho calor, imagínate 40, 50 grados como es en África, el cuerpo se adapta. O si es 10, 20, 30 grados bajo cero como en los polos norte y sur, el cuerpo se adapta. Entonces, esto nos va a ayudar en la supervivencia en el medio ambiente donde vives. Esta barrera, o sea la piel, ¿no?, impide tanto la pérdida de fluidos corporales como la entrada al organismo de elementos nocivos. No llámese microorganismos patógenos, la radiación UV, tóxicos, etc. Para complementar eficazmente estas funciones protectoras y reguladoras, la piel sintetizará a lo largo de un complejo proceso de diferenciación numerosas proteínas, lípidos, incluidos en la composición de la capa córnea. De forma inseparable hay que considerar los anexos cutáneos o partes adjuntas a la piel, además de los pelos y uñas. Son los anexos queratinizados, externos y evidentes en la piel. Se encuentran otro tipo de anexo producido por la invaginación de la epidermis, que son los folículos pilosos, glándula sebácea y glándulas sudoríparas. Estos son los anexos cutáneos de nuestra piel. La composición de la piel está formada por tres capas muy diferentes entre sí en anatomía y función, pero con complejos interrelaciones epidérmicas, dermis y hipodermis. A pesar de que cada una de ellas tiene su función totalmente distinta, pero están unidas, ya están interrelacionadas. Con origen embriológico totalmente distinto, la epidermis es derivada del tejido ectodérmico, mientras que la dermis y la hipodermis lo hacen del mesodermo. Al igual que la célula de Langerhans, por su parte, la cresta neural es responsable de la terminación nerviosa sensorial y de los melanocitos que emigran hacia la epidermis. Tiene el grosor de 0.03 décimos y 0.12 décimas en el párpado. En la piel fina y puede alcanzar 1.4 milímetros en la gruesa, en las palmas de los pies especialmente. Las células madre representan, en todos los niveles de la piel, son piezas claves para entender la fisiología de este territorio. Las características inherentes de estas células, de autorrenovarse y por dar origen a diferentes tipos de células, junto con el desarrollo asombroso de la bioingeniería, plantean un horizonte de posibilidades en el cuerpo humano. En este sentido, las células madres de la piel tienen un atractivo especial. Por su número relativamente elevado, proporciona a la superficie corporal y su accesibilidad. Se puede localizar en la capa basal de la epidermis, más interior folicular, donde se diferencian hacia queratinocitos en la parte inferior de la porción permanente del folículo piloso. Se detectan aquellos responsables de la generación del mismo. En la papilla dérmica encontramos las células con diferenciación hacia el linaje neuronal y mesodérmico, y otras se ubican en las glándulas sebáceas, infundíbulo y glándulas sudoríparas. Así trabaja nuestra piel. Y cuando hablamos ya de esta enfermedad llamada psoriasis, pues debemos entender que es una enfermedad de la piel. Es una enfermedad inflamatoria. Y se manifiesta con pápulas y placas eritomatosas, bien delimitadas, cubiertas por una descamación de color plata. Múltiples factores contribuyen, pues incluyendo la genética. Los traumatismos, las infecciones, y algunos fármacos son los factores desencadenantes más comunes. Los síntomas suelen ser leves, aunque puede presentarse pruritos leves o intensos. Las consecuencias cosméticas pueden ser importantes. Algunas personas desarrollan un cuadro grave con artritis dolorosa y el diagnóstico se basa en el aspecto y distribución de las lesiones. El tratamiento puede incluir agentes tópicos, emolientes, vitaminas, retinoides, alquitrán, ditranol, etcétera, etcétera. También está la fototerapia y en casos graves, fármacos sistémicos, ¿no? Esto es el tratamiento desde el punto de vista de la medicina facultativa. La psoriasis es una hiperproliferación de queratinocitos epidérmicos combinadas con la inflamación de la epidermis y la dermis. Resulta que estos queratinocitos epidérmicos tienen su ciclo de vida. 60, 70 días y deben de morir. Y los fagocitos, células fagocitarias, vienen y se llevan. Dejan limpio para que nuevamente se renueve la formación de queratinocitos. Pero, pues cuando está alterada esa información, la piel no muere, sigue ahí multiplicándose. Más veloz todavía, más acelerado todavía. Entonces la zona donde está la psoriasis como que se forma una verruga, ¿no? Y se agranda, no hay quien lo pare. Así que hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad. Referente a la etiología, la causa de la psoriasis desde el punto de vista facultativo no está claro. Pero se sabe que involucra la estimulación inmunitaria de los queratinocitos epidérmicos. O sea, involucra la estimulación inmunitaria de los queratinocitos. Las células T parecen cumplir en papel central. Son frecuentes los antecedentes familiares y se han asociado algunos genes antigénicos leucocitarios humanos. Con la psoriasis, referente al análisis del ligamento genómico, ha identificado numerosos loci de su susceptibilidad a la psoriasis. El locus, ¿no? P-SORS-1, en el cromosoma 6P21, juega el papel más importante en la determinación de la susceptibilidad del paciente a desarrollar psoriasis. Se cree que puede existir un desencadenamiento ambiental que provoque una respuesta inflamatoria con la consiguiente proliferación excesiva de queratinocitos. Hay que tener mucho cuidado entonces, ¿no? Porque cuando aparece la enfermedad, así literalmente no hay quien lo pare. Los factores que desencadenan este mal pueden identificarse incluyendo heridas, quemaduras solares, infecciones por HIV, infecciones por entre estreptococos beta hemolíticos que produce psoriasis en gotas, fármacos, en especial beta bloqueadores, cloroquina, litio, son lo que hacen tremendamente daño a los que lo practican o lo consumen. Estos son los factores de riesgo, ¿no? O sea, si tú tienes esto, caballero, haz cambios en tu vida. Si no, la enfermedad está a las puertas, ¿no? También está el aspecto del estrés emocional. Consumidores de alcohol, consumidores de tabaco, ¿no? Esto acelera la aparición de la enfermedad. También el estrés emocional, consumo de alcohol, consumo de tabaco y la obesidad. Como toda enfermedad, hay signos y síntomas. Las lesiones pueden ser asintomáticas o pruriginosas y suele estar localizado en el cuero cabelludo. Superficies extensoras de los codos y rodillas, sacro, glúteos, con frecuencia el pie, pliegue glúteo y genitales. También pueden estar afectadas las uñas, ¿no? Cejas, axilas, ombligo y región perianal. La enfermedad puede extenderse y comprometer amplias áreas de la piel. Las lesiones tienen diferente aspecto según el tipo de psoriasis que esté padeciendo. Entonces, estos signos y síntomas son muy, muy importantes a tener en cuenta, especialmente cuando en la rodilla o en el rostro sale una placa de psoriasis como que fuesen alas de mariposa. Entre los diversos subtipos de psoriasis, la psoriasis en placas o vulgar o psoriasis crónica representa alrededor del 90%. Las lesiones son aisladas en forma de pápulas o placas. Eritematoso, por cierto, cubiertas por escamas y gruesas brillantes de color plateado. Las lesiones aparecen gradualmente y permiten el mantener espontáneo con aparición y resolución de los factores desencadenantes. El 5 al 30% de los pacientes que tienen artritis o artrosis, que puede ser incapacitante, puede haber destrucción articular. Rara vez la psoriasis pone en riesgo la vida del paciente. Aunque es muy importante, además de la imagen, la cantidad de tiempo que se necesita para el tratamiento de lesiones cutáneas externas en la piel y el cuero cabelludo, así como en la forma correcta de conservación de la ropa vestir y la ropa blanca, pueden afectar en forma negativa la calidad de vida del paciente. En cuanto a los exámenes, bueno, hay que evaluar una evaluación clínica, en raras ocasiones biopsia. El diagnóstico de la psoriasis suele ser realizarse por el aspecto clínico y la distribución de las lesiones. Y lo que puede acelerar la aparición de este mal que estamos tratando, de la psoriasis, pues hay personas que padecen dermatitis seborreica. Ahí lo tienen buen tiempo, mucho cuidado. También está la dermatofitosis. Se debe efectuar un preparado húmedo de hidróxido de potasio para toda placa escamosa, especialmente si no tiene apariencia clásica. Es muy importante entonces. El otro también, el lupus eritematoso cutáneo. Es una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica de etiología autoinmunitaria que predomina en músculos, especialmente en las damas jóvenes. Las manifestaciones más frecuentes puede ser en los codos, en la rodilla. También está la psoriasis rosada, carcinoma epidermoide, especialmente en el tronco. Este diagnóstico debe considerarse para placas aisladas que no pueden responder a la terapia habitual. Así que cuando hablamos de esta enfermedad, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? La biopsia rara vez es necesaria, puede que no sea de diagnóstico, sin embargo puede considerarse cuando los hallazgos clínicos no son clásicos. Caballero, ¿no? Una tomografía, pero ya en esos lugares, porque pues a causa de la psoriasis la persona se está limitando y eso no es bueno. Los síntomas: una erupción irregular cuyo aspecto varía mucho de persona a persona, desde unos pocos puntos de escamas similares a la caspa hasta erupciones importantes en gran parte del cuerpo. Erupciones que varían en color y tienden a ser de tono violáceo, con escamas grises, en pieles morenas o negras, o de tonos rosados o rojizos, con escama plateado en pieles blancas. Pequeños puntos, ¿no?, que se debe tratar antes de entrar a la barba, como se dice. Piel agrietada y seca, que es posible que sangre, ¿no? En el trabajo, te imaginas que sangre, ¿cómo lo sacamos, no? Es muy peligroso esto. Erupciones hídricas que aparecen durante unas pocas semanas o meses. Psoriasis en placas, ¿no? Tipo de psoriasis más común. Estas psoriasis en placas producen manchas secas elevadas en la piel que provocan picazón y están cubiertas de escamas. Pueden aparecer unas pocas o muchas. Suelen aparecer en los codos, la rodilla y la región lumbar. Y el cuero cabelludo también. Las manchas pueden ser de distintos colores según el tono de la piel. La piel afectada puede curarse con cambios de color temporales. También hay psoriasis en las uñas, psoriasis tipo gota, psoriasis pustulosa y psoriasis eritrodérmica, que es el tipo menos común de la psoriasis, puede abarcar todo el cuerpo y hacer más daño que la propia psoriasis. Hay que tener mucho cuidado. En lo que respecta a tratamiento, lo primero, quiten las grasas de los animales. El pescado o los enlatados de pescado, tampoco lo hagan. También habitúese a tomar 2 litros de agua al día. 2 litros. También recomendamos el tomar agua de emoliente, pero con chancapiedra. Emoliente con chancapiedra. Y el tratamiento para la psoriasis es el Sican, que es una cucharita. La clorofila, 2 cucharas. Y se toma 1 hora antes de los alimentos. Sican y clorofila. También lo que se recomienda es quitar el pescado y el atún. Sí, empeora la situación. Todo lo que es dulce, caramelo, chupetines, también hay que evitar en lo posible. Y cambiar el estado anímico, porque psoriasis más da a las personas que están muy tensas, muy preocupadas. Hay que quitar ello y entender que felicidad no es dinero, plata, gloria, honra, fama. No. Felicidad es tener a Dios en nuestros corazones. Entonces, al estar feliz, a nivel orgánico interno, tus químicos, tus sustancias, tus hormonas están en perfecto orden. Basta que falle uno, malogró todo. De ahí la importancia, ¿no?, de siempre mantenerse en actitud positiva, de preferencia, y enfrentar la vida con alegría, ¿no? Porque psoriasis es una enfermedad autoinmune. O sea, que tu cuerpo te destruye. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, si encontramos esa respuesta, vamos a encontrar también la solución. Lo que queremos decirle ahora es que Sican y clorofila se consume 1 cucharita de Sican, clorofila 2 cucharas después de las comidas. También la clorofila sola, 2 cucharas con las comidas, vitamina A para la piel. Y hay que tomar 2 litros de agua de paleta de tuna al día. Eviten grasas, frituras, carnes rojas. Y de todas ellas el atún, ¿no?, esos enlatados de pescado. Especialmente eso quiten. Y no se olviden entonces, esta enfermedad desde el punto de vista de la medicina natural se puede tratar.

ayuda a recuperar la memoria y desarrolla el crecimiento muscular. Regula los niveles de colesterol. En mujeres, evita los problemas asociados a la menopausia y menstruación. Mientras que en hombres, previene las enfermedades de la próstata, actuando frente a la impotencia. SP GOI. Además, normaliza los niveles de azúcar en la sangre. SP GOI, elemento clave con beneficios para la salud. SP GOI, de Luz Alfa, es un producto de acción comprobada. F Plus, de Luz Alfa. Presenta usted los siguientes síntomas. Piel pálida, pelo quebradizo, se siente cansado y desanimado, experimenta fatiga al esforzarse, trastornos nerviosos, vértigos, palpitaciones, latidos del corazón y respiración más frecuentes de lo normal. Es posible que pueda estar padeciendo de anemia crónica. ¿Sabía usted que el 60% de la población infantil está con anemia y desnutrición crónica? ¿Sabía usted que la anemia es provocada por la falta de oxígeno en la sangre, hierro, proteínas, ácido fólico, piridoxina, vitamina C y vitamina B12? Es tiempo de usar F Plus de Luz Alfa, suplemento nutricional de acción comprobada contra el déficit de los glóbulos rojos y la hemoglobina. El mejor suplemento nutricional que contribuirá a mejorar su salud para el tratamiento o prevención de la anemia de tipo ferropénica, perniciosa o megaloblástica al perder sangre por infecciones, parásitos o hemorroides. F Plus de Luz Alfa, producto natural nutracéutico que sí funciona. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Fernandina Suárez, habla acá de San Juan de Miraflores. Tengo muchas, así con mi familia, con mi hija, que de las manchitas que tuvo, ahora se ha borrado la manchita que tenía acá, blanquita, ha tomado las recetas de usted. Y después mi esposo, que estaba con broncoestasias, ha tomado el nogalín, cebolla de plátano, está muy bien. Yo, que estoy tomando ahorita colagen para mis articulaciones, antes sentía un poco dolor, ligero dolor, pero para prevenir estoy tomando el colagen en las noches, una cucharadita, y ahora estoy con kombucha ganoderma para la circulación, porque tengo un poco de varices en el pie. Y levadura de cerveza también estoy tomando 3 veces al día y me va muy bien. O sea, con levadura de cerveza me da hambre y como mis cosas nutritivas, los alimentos nutritivos. Y gracias a usted, doctor, por todos sus consejos. Se la debo mucho, doctor. Con usted he aprendido bastante, bastante he aprendido. Que Dios te bendiga. Doctor de Arequipa, Santúzar Peso Suta. Sí, mi testimonio es, doctor, de que yo sufría muchos, sufro, ¿no?, de muchos males. El riñón, arenillas en el riñón, hígado graso, incluso he tenido helicobacter, parásitos. Y yo escucho la radio y gracias a Dios que no tenía conocimiento de Radio Cielo y gracias a la radio yo me estoy curando. Ya combatía el helicobacter, ahora el hígado graso, y con los consejos que usted da en la radio, ustedes, todos los doctores dan en la radio, de la comida vegetariana, de todos los alimentos que nos nutren más que los alimentos chatarra, como dicen, ¿no? Gracias a todo eso, doctor, me estoy sintiendo mejor. Y voy a terminar de hacer todo mi tratamiento para que mi cuerpo no esté más restablecida. Ese es mi testimonio, doctor, y aconsejo a todos los oyentes que tengan bastante fe en los productos Luz Alfa, que son buenos. Jessica Hidalgo, y llamo de Santiago de Surco. Yo soy deportista, practico mucho gimnasio, y bueno, pues después de hacer los ejercicios me duele demasiado los músculos, pero gracias al masaje me siento mucho mejor. Y de verdad, gracias por sus productos, son muy buenos, son de calidad. Yo los he recomendado a todas mis compañeras del gimnasio y también se sienten muy bien echándose el producto. Y gracias al masaje bendito, soy una mujer mucho, me siento mucho mejor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. ¿Sabías que la muerte comienza por el colon? Cuando el colon se limpia y funciona apropiadamente, todo el cuerpo funciona en armonía. La libre circulación de la sangre y la energía vital son los más importantes factores de la salud. Una falta de limpieza intestinal puede ser el origen de muchas enfermedades. Por eso y por muchas otras razones más, acuda a sus terapias hidrocolónicas en el Centro de Medicina Integral Luz Alfa, Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Los resultados serán impresionantes. Hidroterapia colónica. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias igual de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. A continuación vamos a entrar a lo que son las llamadas. 471-1898-681-1152. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, es por mi hijo. Mi hijo tiene 25 años, pero en el centro de la frente, doctor, le duele bastante. No sé si sinusitis, me dice, creo que parece que tiene. Cuando se agacha le duele horrible. Entonces, doctor, le llamaba para ver qué puedo darle ahí. ¿Su tipo de trabajo? Él trabaja en cocina. Ay, ay, ay. ¿Y ese dolorcito desde cuándo? Ya lo tiene. Doctor, te escucho por la radio. Desde un mes lo tiene, dice. Ay, ay, ay. Muy bien, anote su tratamiento, ¿ya? Ya, gracias. A ver, va a ser inhalación de agua de eucalipto, 1 litro con mentolatum, 1 cucharita. Ya tapadito lo lleva al dormitorio, se pone una toalla y empieza a inhalar ese vapor. Eucalipto con mentol, todos los días para dormir. La tapita se abre poco a poco, ¿ya? Para que inhale el vapor. También va a tomar lo que es el nogalín, propóleo y yantén. Nogalín 2 cucharas. Y jugo de yantén 1 cuchara. Y propóleo 1 cucharita. Los 3 juntos. Eso lo consume 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. En lo posible que evite todo lo que es harinas, pan, arroz, fideos, queques, pasteles, todo lo que sea de harina refinada que evite. ¿Ya? Y que tome 2 cucharas de clorofila con desayuno y con almuerzo. Clorofila 2 cucharas junto con desayuno y junto con el almuerzo. Eso sería la indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con la llamada 471-1898. Buenas. Sí, aló, buenas tardes. Bienvenida, su consulta. Sí, sobre el seno. El seno primero salía así una materia con así casi con sangre molida, pero no por la punta así, sino es por los costados, por los costaditos, hay unos bolitos por ahí salía, mire. Ya. Ha sido al médico. Ya no sangre con materia, pues no es sangre nomás. ¿Qué enfermedad te han diagnosticado? No, es una prima que no quiere ir al doctor, no quiere. Dice que así nomás se va a curar. ¿Cómo se va a curar así nomás? No, es necesario visitar al médico para que le chequee y para ver qué enfermedad es. Ya ve, así le dependiendo de ello y hacer el tratamiento. Ayuda, ¿no? Tiene miedo que el doctor le diga cáncer, pero tiene que verte el doctor, entonces sí podemos llamar y después ver si ya nos da la medicina. Pero ¿cómo? Claro, para saber qué es, pues, para saber qué es. ¿Desde cuándo tiene ese mal, ¿eh? Ya lo tendrá lo menos para mes y medio, así ya. ¿De la nada le apareció? De la nada le apareció, pues dice, no le digo que por el pezón que le salga, ¿no? Sino es por los costados, le salía con sangre molida, así con pus. Después ahora está saliendo sangre, pero ella según... Pero no está bien, le hemos dicho que se vaya... Se fue a pasar a un ginecólogo, pero no, el ginecólogo sí. Es que le dijo que pase con... Que le chequee bien doctor, para ver qué tiene, pero desde ya... Que vaya tomando Sican 1 cucharita y clorofila 2 cucharas. ¿Qué está tomando qué? Sican 1 cucharita, clorofila 2 cucharas, después de cada comida. Sí, eso le va a hacer mucho bien. Y que tome agua, pues, de emoliente, 2 litros por día. ¿Qué tome cuál? ¿Eso? Agua de emoliente, 2 litros por día. Por ejemplo, ¿cuál de emoliente? Cebada, linaza y ante en boldo con el caballo. Ah, ya. Ya, hasta mientras, a ver si anímese al doctor. Sí, entonces, eso sería su indicación, ¿no? Usted, y que se saque lo más pronto el examen. Ya, entonces con ese examen le podemos llamar a sí, usted que coja sí, para ver dar, qué diga. Tiene, pues sí. Ya, gracias. Entonces, muy bien, ha sido un gusto. Nosotros haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire... Las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza. El Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural. Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Noni, en extracto natural, Luz Alfa. La fruta milagrosa que revitaliza el organismo, previene todo tipo de cánceres y tumores, aumenta la energía corporal, mejora el sistema inmunológico. Además, disminuye los síntomas de enfermedades degenerativas. Adquiera su Noni Luz Alfa en extracto natural o en cápsulas. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Noni es un producto natural

Ya pues estaba mal, doctor, y usted no resultó que tomar Tinalín. Pues estoy tomando Elapiosan, Diodan, Solanis, Clorofila, y para la presión, porque también a veces tenía dolor de cabeza, el Agutín. Y estoy tomando la vitamina SP Goy y colagen con levadura de cerveza, doctor. Y para que ya estoy bien, mi hija no tiene nada. Ya mis hijas prácticamente ya ellas toman todo lo de Luz Alfa. Soy John Paul, Juan Martínez, San Juan de Lurigancho. Yo antes tenía mucha ansiedad y también nerviosismo y empecé a tomar levadura de cerveza, lo que es el Maxín, el Valerín y la clorofila, y me han hecho mucho bien. Ahora estoy mucho mejor, más calmado, más tranquilo. Y lo bueno de la medicina de Luz Alfa es que no es como la medicina tradicional, que te malogra las capas del estómago, te dan efectos secundarios. Por eso, doctor, lo felicito por su medicina. Que Dios lo siga bendiciendo, que siga Dios dando sabiduría y ciencia para que usted siga sacando nuevos productos, para que así nos ayuden mucho más. Ludi Banda, sí, de Arequipa. Yo tengo que decir es que yo tenía una amistad, tenía cáncer al seno. Entonces fui a su casa y triste ahí, ella fue llorando, pues me dijo que estaba mal. Le habían sacado las radiografías y tenía como 3 tumores en el seno. Entonces yo le dije, primeramente vas a dejar de comer todo lo que es carne. Nada de azúcar, nada de gaseosas, y vas a tomar el Sicán. Después le dije, vas a tomar agua de hojas de guanábana con cúrcuma, con agua de tiempo, en el día y sin azúcar. Entonces le dije que tomara el Sicán. Ha tomado por año y medio con el agüita esa de guanábana de cuando en cuando, hasta que llegó un momento en que me llamó. Estoy bien, me dijo, ya no tengo nada, me han desaparecido todos los tumores que tenía en el seno. Y yo me sentí francamente que alegre, contenta, gracias a su producto. Y verdad que muy contenta, doctor. Aparte también me sané, yo tenía helicobacter y me sané pues con helicosín. Y por eso, a toda la gente que yo pueda ayudarte, yo les digo, ¿no?, de que es, que tomen los productos de Luz Alfa, que son muy buenos. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Yo me llamo Paulina Espinosa Dávila. O sea, tengo un montón, pero yo solamente quiero darle el caso de lo que pasó, caso de mi suegra, que realmente estaba mal sobre que ella tenía fibrosis pulmonar. Entonces, con eso es lo que yo le di en propóleo y el aceite de copaiba y el sangre de grado y además la sábila de plátanos. Solamente le di eso, entonces con esos nutrientes yo le di, aparte de eso, sentándole todos los nutrientes del ajo, del quión, con eso le daba. Entonces constantemente con eso lo que ella se evitó, el problema que ella ahora ya no tiene ya, doctor. Porque inclusamente yo le he llevado, último le llevé hace 2 meses atrás, le llevé al doctor, le dije para que le puede hacerle otra vuelta los análisis y salió que era negativo, que ya no lo tenía ya la enfermedad que ella tenía, ¿no? Doctor Jiménez, muy buenos días. Oiga, sienta, doctorcito, mi casa es una farmacia, es todo de Luz Alfa. Yo voy donde mi caserito, el Lurí, ahí ya, en el mercado de Vecino Andrés, compro mi medicina, y compro lo que usted me receta, porque no puedo ir hasta Lima, que sabe que es muy viejísimo. Entonces mi hija estaba con asma, me recetó muchas cositas, entre el sabe propolio, no hay. y otra cosita que me resista, pero ahorita mi casa todo tiene, no saca de apuro, hasta la frustración no le contaré. Y le agradezco bastante. Mi doctor, hablo de Arequipa. Mi nombre es Margarita Paredes. Estoy bien agradecida a usted porque yo sufría de la tiroides. No podía andar con mi enfermedad porque me caía y usted me recetó el Cican y la clorofila. Y he seguido tomando. Ahora ya me siento mejor. Y un día se me comenzó a adormecer un poquito la pierna. Y como escuché que usted decía de la cabucha, y dijo, doctor, qué medicina para bendita. Los doctores me mandaron a que me saque una resonancia magnética, que el duele, que el nervio me está apretando. Y con la cabucha y la melaza de caña, se me pasó. Y he seguido, acá lo estoy tomando y se me ha, ya estoy bien, ya no se me adormece en la pierna. Ay, doctor, pues todas sus medicinas son benditas y todas las he tomado, toditas las he tomado y tengo un montón de recibos que le he comprado a Dray Martín de Porras, ahora resido acá en Arequipa. Estoy ya con eso de la tiroides y de la enfermedad que tenía, que me ha salido como unos nudos, se dice, en la tiroides, como 2 años y no tomaba nada, pero cuando comencé a ir a buscarlo a usted y a buscar sus medicinas, el Cican. Y después la clorofila he seguido tomando. Y ahora yo me siento mejor. Aló, buenos días, doctor Jiménez. Mi nombre es Norma. Norma Quispe. Tengo testimonio de la clorofila que le he dado ya a mi mamita. Ahorita yo estoy con otro producto. Clorofila, levadura cerveza y el noni para sus escaras. Y le he puesto aceite de coco en la misma previo lavados. Y ahorita ya está muy bien, está como carita, una carita ya. Ya está sanito. Ese es mi testimonio. Y ahorita le sigo dando su levadura de cerveza con su clorofila. Se elevó sus defensas con su clorofila noni y sus lavaditos. Con aceite de coco también. Ese es mi testimonio, doctor. Gracias a Dios que ya la tengo recuperada. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, continuamos con la programación. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La terapia de la desintoxicación iónica celular son los lunes, miércoles, viernes y sábado. La terapia de la desintoxicación iónica celular, la terapia de biomagnetismo y el examen de resonancia cuántico biomagnético se brindan también todos los días de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. También están los panetones integrales a su disposición. Todo esto en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. Les esperamos, serán todos bienvenidos. Nosotros continuamos con las llamadas 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, tengo mi nuera que tiene 45 años o 46 años, pero ella le da su regla, pero tiene mucho sangrado, tiene como hemorragia seguido, tiene casi cerca un mes, así, y le dura mucho, dice la regla. No sé qué cosa es eso. ¿Desde cuándo está así? Ya, dice casi un año, doctor. Wow. Sí, me ha contado que hace tiempo está eso. Es que ya está en la premenopausia. Sí, pero algo parece que la otra vez se ha ido al ginecólogo y no le han encontrado que tiene quistes, que tiene no sé qué más, me dijo. Mioma también debe tener seguro. Muy bien, anote su tratamiento. Ya, doctor, gracias. Le escucho por la radio. Gracias también por su llamada y por su sintonía. Sican, una cucharita. Clorofila, dos cucharas. Se mezcla los dos. Y tienen que tomar después de desayuno, almuerzo y cena, Sican y clorofila. Aparte que tome la clorofila dos cucharas antes de los alimentos. Clorofila dos cucharas antes de los alimentos. Y lo que es el biodán con el tunalín. Esto es para regular el ciclo menstrual. Biodán y tunalín, dos cucharas de cada uno. Biodán y el otro es tunalín. Los dos juntos lo tomo una hora antes de cada comida, tres veces por día. Y que tome agua de cola de caballo puro, cola de caballo purito, un puñado en dos litros, que haga hervir y esa agüita que tome. Buenísimo para problemas de hemorragias intrauterinos, ¿no? Eso es lo que está pasando con ella. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898. 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Continuamos con las llamadas. 471-1898, 681-1152. ¿Aló? Aló, doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Mire, tengo una niña que se le cae demasiado el cabello y cuando corre le da como mareo y está un poquito subido de peso. ¿Qué edad tiene? 14 años. Ya. ¿Desde cuándo ese mal que tiene? ¿Qué tiempo ya lo tiene? La caída del cabello hará pues un mes. Y ya hace un año que cuando corre le da como, a un día vomitó y cuando corre siempre le da así como mareo, como que se va a caer y a veces hasta vomita cuando corre así bastante. Ya, ya. Muy bien, anote, pero no tiene tos y flema, ¿no? No, doctor. Y disculpe, ¿le puedo hacer otra consulta? ¿Sufre del corazón? No le hemos sacado ningún examen, doctor. ¿Tiene tos, bronquios, flema? A veces cuando le da la gripe sí le dura bastante. Ya, anote por favor, ¿ya? Okay. Va a tomar el nogalín dos cucharas, savia de plátano dos cucharas y propóleo una cucharita. Los tres juntos tiene que tomarlo cada cuatro horas. También el alfa probiótico, medio sobrecito, junto con desayuno y almuerzo. Eso es para que pueda revitalizarse, ¿ya? Y poder absorber su alimentación, pues especialmente. Y que tome un litro de agua de paleta de tuna al día. Un litro. Alfa probiótico, ¿eh? Sí, alfa probiótico. Medio sobrecito con desayuno y con almuerzo. Y emoliente, 2 litros por día. Que evite todo lo que es chatarra, ¿no? Grasas, frituras, quesos, mantequillas, la yema de huevo. Hay que evitar. Sí, doctor, no le gusta la verdura. ¿Cómo puede hacer? Clorofila, 2 cucharas con las comidas. Eso reemplaza las verduras, la clorofila. Es un multivitamínico. Ok, gracias. Muy bien, gracias, ha sido un gusto. Doctor. Continuamos. Doctor, ¿puedo hacer otra consulta? Diga. Y cuando quema la espalda, los pabellón de los oídos, a veces duele la planta de los pies, los huesos adentro. Y un poquito así de mareo, puede ser del hígado. Claro, hay que sacarse un hemograma completo para ver lo de la sangre, ¿no? A veces cuando baja hay todos esos síntomas. Lo que le aconsejaría, tome su clorofila, 2 cucharas con las comidas y hágase un examen. Gracias. Muy bien, ha sido un gusto. Continuamos con las llamadas 471-1898 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura Educación. Buenas. Aló. Bienvenida a su consulta. Buenas tardes. Doctor, estaba llamándole para hacer una consulta. Diga. Estoy llamándole para ir más allá. Ah, ya, ya. Y ahí tengo una hermana, así 3-4 días, jueves en la noche, se ha comido una naranja, a eso de las 9 de la noche. Ya. Y al rato que ha comido la naranja, le empezó a picar la garganta. Empezó a picarle y darle unas tosas, tosecitos así. Y de ahí no le pasa, doctor. Y esa cosita que tenemos en el centro de la garganta, que hay una cosita como esto que es bien puntiagudito, eso lo tiene bien rojo. Y le llama a toser, pero seco, no bota flema, nada. No le chorrea ni la nariz, nada, no tiene fiebre, nada, solamente eso, que le pica y le llama a toser. No tiene flema, doctor, por favor, ¿qué podría hacer? Porque acá no se encuentra sin medicinas, por favor. ¿Edad? 6-4. Ya, anote, por favor. El dato es el nogalín 2 cucharas, savia de plátano 2 cucharas y propóleo 50 gotas. Eso lo consume cada 4 horas, para el aparato respiratorio, muy bueno. También le va a dar usted clorofila 2 cucharas con desayuno y 2 cucharas con almuerzo. Ese es para elevar su defensa. Ya no solamente es comida, sino hay que elevar la defensa para evitar que los microbios nos afecten el cuerpo. Por ejemplo, la adenoma, ¿no? Una de ellos, hay que cuidarse. Muy bien, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, pueden hacer sus consultas. Estamos para orientarle. Más allá, también en la avenida Canevaro, no se olviden las consultas, las terapias y la desintoxicación iónica celular, también una terapia muy buena para limpiar nuestra sangre. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Pueden hacer sus llamadas al 471-1898-681-1152. Números al 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. Referente a esta enfermedad de la psoriasis, no se olvide una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, cuiden el sistema inmune. Ahí está la clorofila, 2 cucharas con las comidas. Levadura y ese pegoy, muy bueno para la preservación de nuestra salud. Continuamos entonces, 471-1898-681-1152. Muy bien, nosotros haremos una pequeña pausa y volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. ¿Tiene usted problemas de salud? ¿Está cansado de tanta medicina y no obtiene resultados?

cuestión de cuidarse, alimentarse adecuadamente, tomar líquidos a su hora, etc. Continuamos entonces con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Buenas. Aló, buenas tardes, doctor. Bienvenido, su consulta. Muchas gracias, doctor. Te lo llamo de San Juan del Gancho. Doctor, sabes que tengo un problema en la boca. Me ha salido como unas llaguitas ahí en debajo del labio y también por la lengua también. Cualquier comida que estoy comiendo ya me empieza a picar. No sé qué es lo que me pasa, doctor, porque ya tengo varios días ya con este picazón en la boca, ¿no? Tanto como le digo en el labio y la lengua. Y no sé, tengo una molestia que no me deja comer, doctor. No Muy sé bien. Qué Anote, ¿a qué se debe esto, doctor? ¿Y cuál es el tratamiento? Le voy a agradecer bastante, ya, doctor. Ya. Para saber si es lo que es herpes, ¿no? Para saber si es herpes, duele, arde, quema, como que se estira herpes. Sería cuestión de que te hagas un examen, biopsia, ¿no? Una biopsia para ver si es en realidad el herpes, ¿ya? Y mientras vas a tomar el Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas. Y un vaso de agua tibia y se mezcla y se toma cada 4 horas. ¿Sican cuántas? Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas. ¿Y cómo sería eso? ¿Cada 4 horas, dice, no? No, después de cada comida. Ah, después de cada comida. Sí, en agüita tibia lo tomas. Y lo otro es la levadura, 2 cápsulas, SPGOI, 2 cápsulas. Los dos juntos se toma junto con desayuno y almuerzo. Junto con desayuno y almuerzo. Ya, parece que es herpes, pero repito, ve un dermatólogo que te haga una pequeña biopsia para ver qué es, ¿ya? Ah, ya, doctor. Muy bien. ¿Y cómo es la biopsia, doctor? No, pues tú vas y ahí te van a hacer la biopsia. Van a sacar el líquido de una de las ampollitas para ver si es herpes. ¿Y solamente sería la sospecha de un herpes o podría ser otro? Sí, pero normalmente de eso sale, pues, herpes. Para eso es el Sican. Ah, ya. Así es. Ya, muy bien, doctor. Entonces, muy bien, ha sido un gusto. Continuamos Muchas con gracias, la llamada, doctor. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. No olvide las consultas en la Avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También las terapias, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y los panetones integrales también están a su disposición. Todo esto en la Avenida Carnevaro 498 en el distrito de Lince. Haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia.

Doctor, buenas tardes, una consulta. Le llamaba para consultarle, tengo un pequeño dolorcito en mi testículo derecho. ¿Desde cuándo? O sea, que se debe, hace ya como 2 semanas, estoy diciendo. ¿Golpe, caída, mala fuerza, qué pasó? No, ninguno de eso. Lo que pasa es que yo soy conductor. Y manejo horas. Influye eso. No sé, será eso, quisiera alguna orientación. Muy bien. Y otra cosa, doctor, hacer baño o ese baño de asiento, sí, diario, ¿es malo o es bueno? Muy bien. ¿Cómo se puede hacer ese baño? Su respuesta, gracias, doctor. Bueno, para eso vas a tomar el Maicur, que es para el dolor y la inflamación. Maicur, 2 cápsulas. Con desayuno y almuerzo. Maicur, 2 cápsulas con desayuno y almuerzo. Y te vas a tomar el AR Plus y el Tunalin. En tu caso es el Achocal y el Tunalin. Achocal y Tunalin. Achocal 2 cucharas, Tunalin 2 cucharas. Los dos juntos, 1 hora antes de los alimentos. Achocal y Tunalin. Y a nivel local, buscas el punto donde hay ese hincazón, ese dolorcito y te pones emplasto de arcilla. 10 cucharadas de arcilla, ese es barrito, con agua y antén, espeso, tipo plastilina, y te colocas en esa zona, directo. Un trapito, un plástico y una truza tipo boxer para dormir. Ya, para dormir. Y usa pues esos cojines, pero tipo rosca, tipo picarón, así con un hueco en el medio, ¿no? Para si eres taxista de tiempo, ¿no? Porque estás sentado, pues se inflama de todas maneras. Eso sería tu indicación, esperemos. Lo referente al baño de asiento, puede hacerte una semana, descansas una semana, en ese plan. Ya con agua de llante en tibiecito. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus llamadas. Y no olvide las consultas en la Avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y las terapias igual de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Indicarles también que las terapias, lo que es el lavado hidrocolónico con agua ozonizada, es lunes, miércoles, viernes y sábado. También están los panetones integrales a su disposición, todo esto en la avenida Carnevaro 498 en el distrito de Lince. Continuamos, 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus llamadas. Estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida. Quisiera hacer una consulta. Sí, haga su consulta. Mi cuñada le han sacado una ecografía Doppler y sale que tiene un quiste al tamaño de un huevo. Quisiera saber si hay tratamiento o porque le han dicho que es operación. Quisiera saber si hay tratamiento. ¿Miembros inferiores, superiores, seno, en qué? En el útero. Ah, en el útero, ya. Quisiera saber si hay tratamiento o sí es operación, porque en el E-Salud le han dicho que es operación. ¿Edad? 42, 44 más o menos. ¿Qué tamaño, el tamaño dijo? De un huevo más o menos de gallina. Wow, está grande. Sí, por favor, si sangrado, me puede indicar, doctor. ¿Hay sangrado? No, le venía así de pocos en pocos y todo irregular. No era nada normal, ¿no? Claro, claro. Muy bien, anote la indicación. Todo tipo de carnes tiene que quitar. Las grasas también. Frituras, queso, mantequilla. Ya. Lo primero, para que ya no crezca. Y 2, va a tomar el Sican y la clorofila. Sican 1 cucharita, clorofila 2 cucharas. después de cada comida. Escúcheme bien, por 2 meses. Si reduce, así sea 1, 2 o 3 milímetros, reduce, continuamos. Caso contrario, cirugía. Muy bien, ha sido un gusto. Continuamos con las llamadas. Continuamos, buenas. ¿Cómo está, doctor? Bueno, bienvenido. Buenas tardes, gusto saludarlo. Somos oyente acá de Villa María del Triunfo. Es un gusto. Bienvenido al programa, su consulta. Ya, doctor, sabe que tengo mi madre en ese caso en Puno. Ya. Y los ojos se le han... Estaba sangrando y ya perdió un ojo. Pero en ese caso, ¿cómo podría hacer para que al otro no lo también contagie? ¿Pero de qué sangrado? ¿Por qué? ¿Qué enfermedad le han diagnosticado? Bueno, lo que le han diagnosticado es que se ha infectado. Y cáncer, en ese caso, a los ojos. Cáncer. Muy bien. ¿Qué edad tiene? 92 años. Ya, anote, por favor. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido. El Sican. Sican, una cucharita, clorofila, 2 cucharas. Sican. Una cucharita, clorofila, 2 cucharas después de cada comida. Sican, una cucharita, clorofila, 2 cucharas después de cada comida. Y que tome 1 litro de agua de chajo. Allá pues en Puno, si está el chajo, el verdoso. 2 cucharas en 1 litro, agua hervida ya tibiecita y lo mezcla. Es agua que tome. Es agua que tome. Muy buenísimo para estos tipos de males. Y a nivel local, que se eche sábila en los ojos. Una hoja se remoja de un día para otro. Al día siguiente se corta del tamaño de la caja de chicle Adams, un cuadradito, ¿no? Se corta y la parte gelatinosa se picotea y se exprime. 5 gotitas en ese ojo. Eso sería la indicación, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. 471-1898, 681-1152. Buenas. Aló. Buenas tardes. Bienvenida, su consulta. Para osteoporosis. Ya, ¿ha generalizado alguna parte del cuerpo? No, me han dicho que tengo general en el hombro, tengo tendinitis, en la mano tengo osteopenia, en la cadera tengo osteopenia, en la rodilla también osteopenia. Ya, eso no es osteoporosis, hay peligro, sí, vamos a evitar ello. Anote la indicación. Por favor, doctor. Se llama Citrazoy el producto. Citrazoy 2 cápsulas. Citrazoy 2 cápsulas lo vas a consumir 1 hora antes de desayuno y almuerzo, 2 veces por día. Citrazoy 2 cápsulas antes de desayuno y antes del almuerzo. En jugo de lima dulce o mandarina, en juguito. 1/4 de vaso ahí con ese juguito te tomas. Y 2, vas a tomar el colágeno, se llama Colabit. 1 cucharita con desayuno, almuerzo y cena. Colabit, 1 cucharita con desayuno, almuerzo y cena. Evita gaseosas porque descalcifica. Y evita el estrés, la preocupación, la tensión porque descalcifica. ¿Ya? Esos factores hay que cuidarse. Eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Tratamiento por lo menos 3 meses. 3 a 4 meses para que regenere esos tejidos. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Muy bien, nosotros llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de la psoriasis. Una enfermedad de la piel que causa pues una especie de sarpullido, manchas rojas, escamosas que pican y aparece pues, en la rodilla, los codos, el tronco y cuero cabelludo. Es una enfermedad autoinmune, quiere decir que tu propio sistema inmune está que ataca las células, ¿no? De la piel. Y esas células de la piel, los queratinocitos prácticamente se han alterado, ¿no? Esa piel ya no muere, sino sigue creciendo de una manera desacelerada y ahí se forma pues esa especie de sarpullidos, manchas rojas, ¿no? Lleno de escamas. Esas escamas son la piel prácticamente, ¿no? Que están produciéndose de una manera descontrolada. Para ello es el Sican, una cucharita, clorofila dos cucharas. Se toma después de cada comida. También la misma clorofila dos cucharas antes de los alimentos. Y tiene que tomar su extracto de zanahoria con beterraga, manzana y dos cucharas de clorofila en ayunas. Evitar el estrés, la angustia, la tensión, porque ese es uno de los factores de la psoriasis. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funcione, quien les habla, Dionisio Alvarado, les decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.